Opa, gente, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Esto es Asesino, el Rock and Roll. Y con este programa vamos a despedir el 2021. Este maldito año. Y cuando digo maldito, ya sabéis a qué me refiero. Porque en lo que respecta a lo musical, ha sido una maravilla. Por lo menos en cuanto a discos editados, no tanto, por supuesto, en cuanto al tema de los directos. Ya sabéis que, bueno, pues la mierda esta del virus, pues nos ha quitado ese disfrute. Pero bueno, llegados a este punto, y como suele ser habitual todos los años, pues hacemos una especie de resumen, no voy a decir con lo mejor, pero sí con todas esas bandas, o casi todas, que han venido sonando en el programa a lo largo del año, y que bueno, en este caso, y la idea original era haberlo hecho en dos partes, como hemos venido haciendo en los últimos años. Pero la semana pasada algunos y algunas habréis echado de menos el anterior programa, el que se supone que tendría que sonar esta pasada semana. Y nada, por unos desbarajustes, desajustes técnicos y tal, que alguna vez sucede, pues se quedó la cosa ahí, no ha salido el programa adelante. Así que la idea de hacer dos programas de resumen, digamos, se va a quedar en el de hoy, concentrado en dos horas, en las que intentaré que suenen un montón de bandas, que tengo aquí un listado de cerca de 40 o más grupos, y ahí un poquito apretando el asunto, pues eso, para rendir nuestro pequeño homenaje a todas esas bandas que han publicado discos, que nos han hecho disfrutar a lo largo de este 2021 y que han sonado aquí en Asesino el Rock and Roll, en Irola Irratia. Y bueno, yo creo que es justo y necesario empezar con la excavadora, con la banda, vamos a decir, mayormente alavesa, y con ese primer discazo que han publicado este año, y que, bueno, lo han estado presentando en directo en unas condiciones que bueno, pues en la mayoría de los casos con la gente sentada y todo este rollo. En cualquier caso, tengo que decir que es la banda que más he visto en directo en este año y que es uno de mis discos favoritos, sin lugar a dudas, el debut de La Excavadora. Y nada, pues de ahí, de ese disco, que creo que eran 12 temas, ¿no? Pues me voy a quedar con este Viejas Mentiras de Viernes, que me gusta especialmente. Por el vencedor. no, increíble. Ahí estaba en la excavadora con ese Viejas Mentiras de Viernes de su disco debut, un discazo publicado este 2021 que vamos a intentar resumir aquí en este último programa del año. Y ahora de ese power rock and roll de la excavadora nos vamos al power pop fantástico de una de las mejores bandas actuales del género, que son The Reflectors. Desde Los Ángeles presentaban su segundo álbum, difícil de superar el primero, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, pero a medida que voy escuchando más y más este Faster Action, cada vez me está gustando más y creo que alcanza casi también a su primer álbum. Y de este segundo LP con 11 temas me voy a quedar con esta canción que se titula Dial Tone de Reflectors. Cuarteto de Los Ángeles de Reflectors con esta magnífica joya de power pop en este segundo LP Faster Action. Ahí dejamos a The Reflectors y ahora vamos con el punk puro y duro de Venganza desde Zaragoza, esta banda que este año ha presentado un nuevo EP y bueno, ya son unos cuantos los que tienen en su haber, aparte del fantástico LP Tu Patria. Y bueno, este EP titulado La Fiera con 4 canciones para Venganza, de ahí nos vamos a quedar con esto que se titula Militancia Virtual. Tiras la piedra y escondes la mano. Tiras clandestina detrás de un teclado. Olvida tus traumas y malos recuerdos. Todos esos likes refuerzan tu credo. Problemas tremendos, Venganza desde Zaragoza, con este punk a saco en La Fiera, su EP publicado este año por el sello Discos Enfermos. Y bueno, vamos a seguir ahora, nos venimos hasta Bilbo y vamos a escuchar a Sonic Thrash, a esta ya veterana banda, con este tercer álbum que han publicado este año, tercer disco largo si no recuerdo mal. Y bueno, tuvimos por aquí a David y a Juanjo, ¿no? Sí, dos de los componentes del grupo históricos ya desde los tiempos de Ya Te Digo, que estuvieron presentándonos el disco en amena charla, este King Kong Party, uno de los discos del año sin duda a nivel del área de Bilbo. Vamos a escuchar Bilbao Speed City, Sonic Thrash. Sonic Thrash, tremenda intensidad la de la banda de Bilbo en este King Kong Party, discazo también publicado este año. Y bueno, pues ahora nos vamos hasta Logroño con Turbot y su primer LP, Invasión, que bueno, lo grabaron en 2020, pero ha sido publicado este año. Y de este disco vamos a escuchar pues precisamente el tema que da título, se titula Invasión, y aquí están Turbot, sucios y macarras como ellos solos, claro que sí, apa ahí. Yeah. Qué bueno. Ahí estaba Turbot. Ahí estaban estos locos logroñeses y su primer LP, Invasión, disco también muy destacado, quizás en una escena más underground o más hazlo tú mismo. En cualquier caso, ahí quedaba ese temilla y nuestro reconocimiento a esta banda, claro que sí. Bueno, vamos hasta Asturias, vamos con Atomic Zero, segundo disco para esta banda que reúne todas esas características que nos gustan un montón aquí en Asesino el Rock and Roll. O sea, pues bueno, sonido de power rock and roll garajero, de rock australiano, pues guitarras y un discazo, este A News From Nowhere. Nos quedamos con esta canción que se titula Last Day of My Life. Atomic Zeros desde Asturias, claro que sí. Bueno, pues esta era su segundo disco editado este año. Y bueno, pues a ver si ya para este 2022, aunque ahora hemos vuelto a dar pasos hacia atrás y estamos casi peor que hace unos pocos meses, supongo que este va a ser también un año que si conseguimos recuperar esta más o menos normalidad anterior, ellos presentarán su disco como se merecen, claro que sí, todas esas bandas que se han quedado ahí a medio gas con discos publicados y no presentados. Bueno, pues vamos a seguir y vamos con uno de nuestros grupos favoritos de la ciudad de Bilbo, que son Mármol, publicando Declaración Total de Guerra, un disco que creo que aún físicamente el álbum en vinilo todavía no está disponible, pero sí que presentado en su página de Bandcamp con descarga gratuita, etcétera, los nueve temas de Declaración Total de Guerra, y ese es el título que he elegido para destacar en este último trabajo del trío de Bilbo de Mármol. Nada. Bueno, pues ahí dejamos a Mármol con este álbum Declaración Total de Guerra, muy destacado también. Y nada, vamos a hacer la primera incursión internacional y nos vamos hasta Los Ángeles para escuchar a Pat Tutt and the Rank Outsiders con su último álbum titulado There's Pretty Things in Palookaville. Incombustible Pat Tutt, bueno, tantos buenos recuerdos de los grandes de Lazy Cowgirls que él lideraba. Y ahora pues sigue adelante con un montón de años ya, pero con el rock and roll en las venas, como demuestran discazos como este publicado este año. Nos quedamos con esto que se titula Turn Back the Hands of Time. And leaving would be the last thing on my mind if I could turn back the hands of time. Clase, Pat Tutt and the Rank Outsiders. Bueno, pues ahora cambiamos absolutamente de rollo y vamos con esto que casi no necesita presentación. ¡Vamos! We'll be right back. que hemos metido la gamba y de qué manera, ¿eh? Hemos cortado aquí sin querer el asunto. Pero bueno, estamos escuchando a Queer. A Queer. Ah. Ahí vamos a darle un poquito para adelante. Del álbum publicado este año. Este personaje. Bueno, pues aquí disfrutando mucho de Queer y de su álbum, que por cierto, ahora últimamente ha presentado como a dos compañeros que le van a acompañar, supongo que quizás con la intención de llevar esto al directo, que sería una gran noticia. Esto es un discazo. Bueno. Ahí dejamos a este crack. Muy destacado también esto. Y nada, vamos a seguir ahora con Rata Negra, desde Madrid y su segundo LP. No, perdón, tercer LP de este trío. Disco titulado Una Vida Vulgar. Ellos publicaron, creo que así como tema avance, y que al fin y a la postre es uno de los temas más, digamos, más destacados y con más gancho del disco, esto que se titula Desconfía de ese chico. Rata Negra desde su disco Una Vida Vulgar y desde Madrid con su tercer LP, otra de las novedades y otro de los discos destacados en este 2021 que estamos un poquito repasando y dando importancia a todos esos grupos que nos han hecho disfrutar este año y que han sonado por aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola y Ratia. Y bueno, y una de las bandas sin duda más ilusionantes y que, joder, que ha sido un honor conocer y verles debutar en directo y publicar sus primeras canciones son los chavales de Headholes, del grupo de Bilbo, que además le estuvimos aquí en la radio, que bueno, que estuvimos súper súper a gusto conversando con ellos, ¿no? Y disfrutando de esa ilusión que tienen en este proyecto que supongo que para ellos es bastante importante y que acaban casi casi de estrenar, ¿no? Todo muy rápido. Y teniendo en cuenta todas las dificultades de un año como este, pues ellos yo creo que están ahí y todo lo que venga va a ser bueno. Head Holes se presentaron con esta canción New Generation, así como avance de lo que ha sido luego un EP de 5 temas, que es lo que tienen publicado, y pues nada, a la espera de lo que pueda venir en este 2022. Vamos con New Generation, son Head Holes, sonando por aquí ya. Su EP, ese New Generation, acabamos de escuchar. Y nada, pues la verdad es que en este punto que estamos ahora, con un montón de conciertos aplazados y tal, por las restricciones y toda este desastre que venimos arrastrando, no sé si su fecha para el, creo que el 28 de febrero, de enero, seguirá en pie. Creo, sí, 28 de enero, si no recuerdo mal, en Billboard Rock, junto a otra banda, ay, que ahora no me sale el nombre. Bueno, no sabemos si el concierto se llevará a cabo, en cualquier caso lo vamos a anunciar, ¿eh? Si la cosa sigue para adelante, ya lo anunciaremos, que todavía hay tiempo. En cualquier caso, larga vida y todo lo bueno que pueda venir para Head Holes desde Bilbo. Hablando de bandas jóvenes y de bandas que han irrumpido este año así, pues dentro de lo que es el panorama del punk, pues hay que destacar sin lugar a dudas a Tenso, a la banda de Tenerife, a este trío a cara de perro y con las ideas muy claras, que han venido soltando temas uno a uno. Tienen en su página de Bandcamp, tienen YouTube, tienen vídeos muy guapos y haciendo de, pues eso, del do yourself, una filosofía actualizada e incluso actualizando el viejo punk. Encantadísimos, lástima que a estos no los hemos podido ver en directo, porque aunque han atravesado y se han metido en la península para hacer algunas presentaciones en Cataluña, en Madrid y tal, por Euskadi es lo que queda pendiente, y estoy seguro que este 2022 que ya estamos entrando, pues les vamos a tener sí o sí, porque han causado sensación, y no me extraña, con temazos como este. Viene la ansiedad, Tenso. Bueno. Bueno, íbamos directamente con los Cosmic Psychos. Dejábamos a Tenso de Tenerife y nos íbamos hasta Melbourne para escuchar a estos incombustibles y locos Cosmic Psychos que bueno, pues ahí estaban presentando este año un nuevo álbum titulado Mountain of Peace. Y nada, pues ahí teníais uno de los temas extraídos de ese disco. Esto se titulaba Vip. Así que nada, seguimos adelante en este Asesino del Rock and Roll, intentando resumir lo que ha sido un poco el 2021 en el programa y todos esos discos que tanto que nos han gustado, unos más muchísimo, otros no tanto, no los hemos oído tanto, pero todo lo que suena por aquí nos parece un poquito reseñable y destacable, que para eso las bandas se lo curran un montón. Así que nada, ahora vamos con una banda vizcaína que la verdad es que es una pasada, La Última Bala, con su segundo disco a contracorriente, que presentábamos también aquí con el grupo, con dos componentes de la banda, con, ay, que se me ha ido el nombre, con Iván y con Adrián, ¿no? Si no recuerdo mal. El segundo disco, como os decía, contracorriente, un disco con 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas, ¿no? 8 temas. Y de ahí me voy a quedar con el tema La Vida Pasa. Y también, pues, un grupo que ha quedado un poquito pendiente de presentar a lo grande el disco. Y esperemos que en próximas semanas ya lo puedan hacer, porque yo creo que es un grupo a tener muy en cuenta y una destacadísima banda dentro de lo que ellos hacen, de que pues le podemos llamar hard rock and roll. Y nada, de este discazo vamos a ir con La Vida Pasa, que es lo que os he comentado que íbamos a oír, ¿no? Pues ahí está, en La Última Bala. We'll be right back. Vaya, bueno, qué discazo, el segundo trabajo de La Última Bala desde el área de Durango, Durangaldea. Tremendo, sí señor, muy destacado este disco dentro del rock vizcaíno. Y una banda que yo creo que podría tener incluso buena proyección a nivel estatal. La Última Bala, los dejamos ahí de momento y nos vamos hasta Logroño con Tobogán. Esto también es un bandón y se publicaba su álbum después de los EPs previos que han venido sacando en los últimos años. Pues ya este Mamá tiene una pistola, 8 temas, disco publicado en vinilo, precioso en todos los sentidos en cuanto a estética y demás, y cuidado de todos los detalles, y luego pues 8 temazos realmente muy destacados, y de ahí nos vamos a quedar con esto que se titula Lealtad. Son Tobogán desde Logroño. Pues ahí dejamos al cuarteto de Logroño, Tobogán, con su álbum Mamá tiene una pistola, y nos vamos hasta Santander para escuchar a The Pulse Beats y su cuarto trabajo y tercer disco largo, creo, si no me equivoco, Looking Out. Magnífico, con 13 temas y bueno, han firmado un disco muy destacado también en este 2021. Dentro de estos sonidos que van de, yo que sé, del punk, del punk rock 77, power pop, cañita, cierto, un poco también rock alternat, bueno, no, de eso no tanto, pero bueno, todas esas cosas que nos gustan, ¿no? Y cargadas de buenas energías. Matilda's Refill, The Pulse Beats. Bagging on a neighbor's door. pues ahí estaban The Pulsy Beats desde Santander, y ahora nos vamos con una banda de Euskaldun, que son Orreaga 778, guipuzcoanos, con este Herrimiña, cuarto álbum, cuarto disco de para ellos, con 8 temas, y de ahí nos vamos a quedar con eso que se titula Izurri Beltza. Pues ahí dejamos los sonidos rudos, en este caso de Orreaga Saspisaspisorchi, desde Gipuzkoa, su último trabajo, también un disco que había que recordar aquí, ¿no? Como uno de los discos también que se han publicado este año en el panorama del punk, del punk hoy Euskaldun. Y ahora vamos hasta Madrid para escuchar a Macarrones. Suavizamos un poquito. Y también pues porque los propios Macarrones suavizaron en este álbum 20, pues un poquito conmemorando sus 20 años de actividad, suavizaron un poquito más hacia el power pop, su vena rockera, y la verdad es que el disco les ha quedado muy bien, con generoso en temas, 14 temas, y de ahí me voy a quedar con esto que se titula Atómicos, Macarrones. Todos hablan sin parar. explosión. Bueno, ahí estaban Macarrones desde Madrid. Gran disco este 20. Nos venimos hasta Bilbo de nuevo con Charlie User y los Ejemplares. Que bueno, este año sí, cuando se ha publicado el EP Soma, con 4 temas, ¿no? Si no recuerdo mal. Y de ahí nos quedamos con esto que se titula La muerte es perfecta. Charlie User y los Ejemplares. La muerte es perfecta del último trabajo, segundo trabajo EP Soma de la banda de Charlie y compañía, con Rafa Balmaseda también al bajo, y bueno, pues una formación de lujo que también les hemos podido ver en directo y es una auténtica gozada, claro que sí. Bueno, nos vamos hasta Australia de nuevo. Y este, creo que esta es la segunda visita a Australia y creo que habrá una tercera. ¿Cómo no? Ahora nos vamos a quedar con una banda, la verdad que poco conocida, digamos, si lo comparamos con antes que hemos oído a los Cosmic Psychos, ¿no? Lógicamente, pues son míticos y llevan muchísimos años. Y estos Civic, pues no llevan tanto, llevan poquito, y de hecho este es su primer LP publicado este año, titulado Future Forecast, de este bandón, de Melbourne también. Y nada, vamos a escuchar esto que se titula Radiant AI, perdón, de los Civic y su primer LP. A los tremendos Civic desde Melbourne, Australia, y su disco Future Forecast, primer LP de este bandón de Aussie Rock and Roll poderoso. Y nos vamos con Escombros, con la banda madrileña. Por fin vio la luz su disco Ojalata Pura, su primer LP, para el sello Folk Records, con 9 temas. Nos quedamos con Puta Mierda, Escombros. We'll be right back. pues ahí estaban Escombros y su álbum Ojalata Pura. Ahí dejamos al Cuarteto de Madrid y vamos a seguir ahora en Euskal Herria con los Bums. Y después de banda que después de publicar un disco en plan, vamos a decir, lo que era una demo, que bien podría pasar por un primer trabajo, un primer disco oficial, este año publicaban Last Chance. Discazo con 13 temas y un bandón. Nos vamos a quedar con el tema de Euskaldun del disco. Ellos mayormente cantan en inglés, pero este Garratz creo que merece la pena destacar dentro de este primer álbum de los Bums. Ahí sonando ya. Xokatu du minutu batiz Infernuan amarror du egotearen truke Argizpiak ikusi bezain prontu Abiatan dator iluntasuna Garrar Zaitone raietaren juhe Zakon eta baketsua derozi du Arnaz ez duka ebiltzeko jarraia Beabruak irentziko nau Oitu galduak zuten diren lurraldea Garrak Zakon erraietaran du Errugun zentik estaban con ese álbum Last Chance desde el área de Hernani, Lazcao, esta banda guipuzcoana. Gran disco, sí señor, y un directo que tienen magnífico, muy recomendable esta banda. Les deseamos también larga vida. Y vamos ahora hasta Cataluña, escuchamos a Rotura que presentaban este álbum titulado Estamos Fracasando, donde reunían los temas previos de la demo, los 5 temas previos de la demo y 5 temas, digamos, nuevos, entre los que yo destacaría este Siluetas Vacías, Rotura. We'll be right back. Pues ahí dejamos al trío Rotura y no nos movemos de Barcelona. Vamos ahora con De Capaces. Cambiamos el punk melódico de Rotura por esto ya más duro y más agresivo del álbum Zoetrope de De Capaces, Primitive. ¡Vamos! De Capaces con su último álbum, claro que sí. Vamos con los Pepes, la banda afincada en Londres, y su último álbum, The Happiness Program. Escuchamos el tema que da título a este fantástico álbum de esta banda, que bueno, es que les seguimos casi desde el minuto uno. Grandes los Pepes, claro que sí. Yeah. cómo molan con ese ataque melódico, pero cañero, ¿no? O sea, con volumen, con caña, ¿no? Nos gustan los Pepes, The Happiness Program, discazo. Negra Calavera, otra de nuestras bandas locales muy destacadas este año, con la edición de Espérame en el coche, su segundo trabajo, en este caso en forma de EP, publicado en vinilo 12 pulgadas, precioso en todos los sentidos y con un contenido de alta energía de rock and roll, navajazo se titula esto, me cago en riau. De su disco Espérame en el coche, su EP de 4 canciones editado este año. Seguimos en la ciudad de Bilbao con Ectoplasmas. Esto ya es lo más subterráneo que podemos ofreceros casi casi desde aquí hoy en este resumen del 2021. Por fin salió a la luz el primer álbum, segundo disco largo de Ectoplasmas, en este caso editado en vinilo, y bueno, pues variedad, ¿no? Como podéis ver también las bandas de la ciudad, y Ectoplasmas representan un poco ese post-punk, punk avanzado, psicodélico, raruno, y no sé qué más definirlo. nos quedamos con nichos de ese gran disco de Ectoplasma. Otra oportunidad. Esta es tu compensación. Claro que sí. Eran Amy and the Sniffers, no podían faltar. Otro viaje a Australia y a Melbourne para escuchar a la banda que firmaba este segundo álbum, Comfort to Me, tremendos. Como siempre, Amy and the Sniffers. Y seguimos y vamos con los grandísimos Nuevo Catecismo Católico. Este ha sido el año en que han vuelto discográficamente rescatando, digamos, material antiguo. Viejas canciones que tenían en la recámara y que han salido en singles, editados por el sello Fall Records en tres singles, también con algunas versiones en las caras B. Y bueno, y de todas esas canciones yo me quedo con este Crazy Kids, tremendo tema, NCC. El año que viene será su 30 aniversario. Qué temazo, Crazy Kids, de Nuevo Catecismo Católico. Y otros grandes desde Madrid que podrían hacer muy buenas migas con los NCC son Clover. Y en este, creo que tercer disco de la banda internacional, pero afincada en Madrid. Clap Time, el disco, y esto es Only In It For The Beer. Grandes, Clover. Goddamn beer, it's 2 in here. We don't give a shit. Two winners of mine. Esos eran Clover y desde su disco Clap Time. Vamos para adelante porque estamos acercándonos a las 2 horas de programa y de ahí no puedo pasar. Me da mucha pena porque se van a quedar cositas ahí, pero bueno, ya veremos cómo hacemos un anexo en el próximo programa para que las bandas que creo conveniente que se nos han quedado en el tintero pues también suenen, ¿no? Pero bueno, sí que hoy quería escuchar a Porco Bravo, por supuesto, porque bueno, era muy esperado su disco, este Somos, y bueno, pues ha sido... Han ido conquistando a la gente con este disco tan sentimental en cierto modo y que bueno, les ha llevado de nuevo a los escenarios y creo que van a tener un 2022 movidito, así lo esperamos. Me quedo con No te puedes marchar de este último álbum de la banda de Baracaldo, Porco Bravo. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, vamos a hacer las cosas bien. Es que ya andamos con las prisas y nunca son buenas, ¿verdad? Ahora sí, no te puedes marchar por cobro. Ahí estaban Porco Bravo y su disco Somos, No te puedes marchar, qué temazos. Vamos con Víctimas Club, por fin también veía la luz ya su primer álbum con 9 canciones. De momento creo que está en CD en la página de Bandcamp y a la espera de que se publique en vinilo profesional. Víctimas Club. Víctimas Club y su primer álbum El Castigo es Colectivo. Pues nada, vamos acabando porque no hay tiempo para más y me da mucha lástima, como os he comentado. Nos vamos a ir con Cápsula, su último disco, Fantasmaville o Fantasmaville, que claro, también es uno de los discos destacados de, sobre todo en esta última parte del año, que se ha publicado. Y joder, estoy mirando aquí un poquito lo que se me ha quedado, que ya os digo que en el próximo programa sonarán bandas que tengo aquí en la lista y que no he tachado hoy. Y también, pues bueno, pues al final son discos que se han publicado más bien en esta última parte del año, como puede ser el álbum de Crap o de Stupid Fucking People, Against Gangsters, que los hemos presentado recientemente. Discazos como el de los Boderex, cosas de por aquí, de nuestro entorno, como Motorastola, no han sonado. Sugus desde Madrid, bueno, pues una serie de bandas que no ha dado tiempo de más porque no quiero pasar de las 2 horas de programa y bueno, sonarán en el próximo episodio de Asesino del Rock and Roll desde Irola Irratia. Para despedir hoy Cápsula y del álbum Fantasmaville, me voy con este All My Friends. Agur, que lo hayáis disfrutado, creo que sí, ha sido un programa intenso. Vamos.